Muy bien, bueno, ya estamos para conversar con Ezequiel Perecini. Él es legislador de aquí de la provincia de Córdoba. En este momento se ha movilizado a Santiago de Chile. Sabemos que está allá. Ya nos va a comentar cómo está la situación en Chile. Bueno, Ezequiel Perecini, muchas gracias por atendernos. Gracias por tu tiempo. Coméntanos un poco aquí para el Valle de Punilla, para Radio Panamericana. Bueno, ¿de qué se trata tu viaje en Chile en este momento y qué es lo que has podido observar? ¿Qué es lo que has podido constatar de la situación que se está viviendo en las calles de Santiago en este momento? El sábado pasado, con la intención de brindar solidaridad internacional a uno de los procesos revolucionarios más grandes de Latinoamérica, que ha puesto en jaque el modelo de Piñera, la concentración, la nueva mayoría que sostuvieron durante todos estos años la constitución, el modelo y el sistema de saqueo, ajuste y entrega de la dictadura pinochetista, y que por primera vez en la historia está en jaque, producto de una masiva movilización que hasta el momento no ha dejado las calles ni la lucha, exigiendo que se vaya Piñera y también que se resuelvan las urgentes necesidades de los sectores populares que han sido postergados durante todo este tiempo, en una exigencia muy importante para mejorar el salario, que está realmente muy por debajo de las necesidades populares, la necesidad de unas jubilaciones o las pensiones también, acorde a las necesidades, mezclado con todas las reivindicaciones democráticas por una constituyente libre, soberana, que surja desde las bases del pueblo movilizado, como así también un gran repudio a la represión que durante este mes ha aplicado el gobierno, con una represión brutal de los carabineros militares que ha dejado a cientos de personas heridas, hay docenas de personas asesinadas y una profunda violación de los derechos humanos. El gobierno de Piñera ha hablado el día de ayer en una cadena nacional y mostrando un acuerdo que ha llegado con la oposición en el Congreso, buscando la paz, pero como no ha resuelto ninguno de los problemas inmediatos, el proceso de movilización continúa y todas las asambleas y organizaciones que han visto nacer en este proceso de ascenso han rechazado el acuerdo parlamentario de Piñera con la oposición, por lo que esperamos una gran movilización que muestre en las calles este rechazo al acuerdo y profundice la pelea para que se vaya Piñera y que la constituyente sea un proceso no enchalecado ni encorsetado, sino que respete y refleje las discusiones que las bases, millones de personas están haciendo en este país. Muy bien, lo que se observa a la distancia, lo que uno puede ver, ustedes lo verán de cerca de otra manera, es una situación como una especie de empate técnico, ¿no? Entre un poder central que no cede, hasta ahora la movilización no pudo hacer renunciar a Piñera, y tampoco Piñera ha logrado lograr que mermen la movilización en las calles. Y tampoco se puede observar desde acá, por lo menos, la impresión que uno tiene, ¿no? Que se haya conformado como proyecto político este proceso de movilización en las calles. Ustedes como izquierda, ¿no es cierto? Como movimiento de izquierda, ¿creen, lo ven posible? ¿Qué aconsejan frente a la situación chilena como espacio de izquierda? Algo que también podría pasar perfectamente en Argentina, que nos retrotrae también al 2001, ¿no? De golpe, el pueblo en las calles, pero la organización política. ¿Cómo observaste eso? ¿Cómo lo analizás? ¿Y cuál sería la propuesta de ustedes frente a esta falta de representación que muestran esta movilización en las calles? Hoy se cumplen 30 días de la movilización, una movilización claramente espontánea, sin una clara dirección, y esto tiene sus pros y obviamente sus contras y limitaciones. Primero es una movilización de masas. Las movilizaciones más grandes que hubo en los últimos tiempos superan los 2 millones de personas en Santiago de Chile. En casi el 50% de la población ha salido de las calles a repudiar la política del gobierno en el último tiempo. Esto permite que la movilización no esté controlada por las direcciones tradicionales del Partido Socialista, el Partido Comunista, que han sido los interlocutores que durante todos estos 30 años han frenado los procesos de movilizaciones por ser parte de los gobiernos y el Parlamento que buscaba sostener este modelo que hoy representa Piñera. Estas movilizaciones se extienden en todos los barrios, a diferencia del 2001 que vivimos en Argentina, tiene una extensión de carácter nacional, de norte a sur, todas las regiones tienen enormes procesos de movilización, lo que le da una potencia muy importante. Hay un odio hacia la representación de los partidos tradicionales muy grande y una vanguardia de masas, o sea, una vanguardia muy extendida, juvenil y obrera, que está sumamente radicalizada y enfrenta la represión todos los días. Esto hace que el gobierno no pueda controlar la movilización. El día viernes se firmó el acuerdo y fue un fin de semana de mucha deliberación política en torno a aceptar o no aceptar el pacto y el acuerdo que el Parlamento ha generado con el gobierno de Piñera. El gobierno ha cerrado por arriba y en el Parlamento un acuerdo. Para eso ha cooptado, comprado el voto del diputado del Frente Amplio, lo que ha generado una crisis enorme y un rompimiento también muy grande de las bases con esta organización que se presentaba como una nueva organización democrática contra la vieja política, al tanto que el día domingo la referente nacional del Frente Amplio fue repudiada y escrachada en las calles de Santiago de Chile cuando quería dar una conferencia en la Plaza de la Dignidad, que fue renombrada de esta manera la Plaza Italia, punto emblemático o el punto cero de las movilizaciones. Creemos que si las movilizaciones se sostienen, se puede consolidar un proceso embrionario que ya ha comenzado hace tiempo, que es el de las asambleas barriales. Existen asambleas en muchísimos barrios, hay una coordinación metropolitana todavía de carácter incipiente, que tienen la posibilidad de desarrollarse si el acuerdo es rechazado en las calles. Y este es el proceso al cual nosotros, desde Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Argentina, venimos a acompañar y apoyar a los compañeros del MST de Chile, que forman parte de nuestra organización internacional, la UITSI, con la intención de que este proceso pueda consolidar una organización autónoma, independiente de los partidos tradicionales y que esté consolidada realmente de un proceso democrático que exprese las políticas desde la base y una centralidad no solamente para coordinar las luchas a nivel nacional, sino también para gobernar este país, porque seguimos insistiendo que la única salida de fondo para terminar definitivamente con la herencia pinochetista y el modelo capitalista chileno es con un gobierno de los trabajadores, de los luchadores y de todos los sectores populares que hoy están luchando masivamente, pero sin un organismo para poder disputar el poder político de este país. Bien, así como suena, sería tal vez una carrera contra el tiempo, ¿no? En llegar a conformar ese nivel de organización antes de que avance el desgaste, ¿no? De que genera estar en las calles. ¿Qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer desde Argentina en este momento, ¿no? Uno ve esta situación en Chile y preocupa y uno piensa, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se puede hacer? El activista, la persona con conciencia que está en otros países y que está viendo lo que pasa en Chile, en Bolivia. ¿Qué se puede hacer a la distancia? ¿Cómo podríamos llegar a colaborar con ese proceso? Muy importante definir a este tipo de proceso no como un proceso nacional de Chile, sino que es un proceso continental del conjunto de Latinoamérica, que desde Ecuador, Chile y ahora Bolivia muestra que hay una ruptura y un repudio masivo a las políticas de ajuste capitalista que buscan aplicar los gobiernos, las multinacionales y los grandes empresarios para sostener sus grandes privilegios y mejorar su tasa de ganancia en el marco de una crisis capitalista mundial que se sigue profundizando. En ese sentido, nosotros creemos que el pueblo chileno, en su movilización y lucha, está desarrollando tal vez una revancha histórica por la derrota y la instalación de la dictadura, tratando de resolver y cerrar heridas de 30 años, y lo está haciendo con el proceso de movilización y de lucha, por lo que creemos que son un ejemplo para los trabajadores y los sectores populares del conjunto de Latinoamérica. Nosotros del Frente de Izquierda creemos que hay que rodear de solidaridad a la lucha del pueblo chileno, que tiene un carácter heroico y que tiene un impacto también internacional. Desde el Frente de Izquierda estamos impulsando una campaña de solidaridad y también exigirle al gobierno actual y al futuro gobierno argentino de que se rompa relaciones diplomáticas con el gobierno de Piñera, porque las manos de Piñera y este régimen están manchados con la sangre de las luchadoras, de los luchadores y de las comunidades indígenas que enfrentan a este sistema capitalista en decadencia que genera hambre, miseria y de represión. Creemos que los pronunciamientos de solidaridad son muy importantes, por eso hemos organizado junto con las asambleas de chilenos y chilenas que hay en Córdoba y en el resto de los lugares del país, una exigencia directa al gobierno y también así a los consulados y organismos diplomáticos para expresar nuestra solidaridad activa al pueblo chileno que no para de luchar y entra hoy en una encrucijada y en una semana definitiva, por lo que esperamos que la movilización de hoy abra un nuevo capítulo en la pelea para demostrar que los acuerdos parlamentarios por arriba de la clase dominante no pueden controlar el movimiento de masas y en ese proceso, esta carrera contra el tiempo que vos estás nombrando muy bien, pueden resolver las tareas históricas que durante mucho tiempo no se pudieron resolver, pero hoy Santiago de Chile y Chile es otra Chile, una ciudad intervenida por la juventud, una ciudad que muestra la intervención masiva de la movilización masiva y que abre la puerta para poder resolverlo, para resolver esa crisis de dirección y que se construya un organismo de la clase trabajadora para poder disputar el gobierno, hay que derrotar a Piñera y creemos que haciendo caer a Piñera se cae gran parte del modelo de ajuste y pone en una crisis no solamente a la UDI, a la derecha que representa Piñera, sino al conjunto del régimen que hasta el momento busca salvarse. Creemos que ese es el componente del acuerdo que hoy intentan hacer pasar. Es un acuerdo de la clase dominante y de los parlamentarios que representan a esa clase para salvar a Piñera y también salvarse ellos, porque si cae Piñera, se abre un proceso de crisis revolucionaria que puede ser ocupado por el movimiento de masas con los organismos que lenta pero rápido, pero contundentemente se están empezando a construir hoy en Chile y que se merecen todo nuestro apoyo contra los aparatos que en 30 años han mostrado su carácter traidor y que hoy la gente no confía. En estos procesos revolucionarios surgen desde cero organismos que esperamos puedan desarrollarse, consolidarse y en una experiencia política disputar el poder político y una orientación de clase hacia este gran proceso que marca el camino por el conjunto de Latinoamérica. La resolución de esta dirección es muy importante, porque si no, la derecha, como sucede hoy en Bolivia, que se monta en un gran proceso de legítimas movilizaciones, se sucede como un intercambio de poder entre distintos sectores de la clase dominante sin resolver los problemas estructurales de los países en Latinoamérica. Bueno, Ezequiel Perecini, muchísimas gracias por tu tiempo. Sos legislador de la provincia de Córdoba y bueno, lo tomo como en representación del pueblo de Córdoba tu viaje a Chile. Creo que es un acierto. Creo que muchos cordobeses quisiéramos en este momento estar allá para llevar un mensaje. Esperemos que todo esto, como lo decías vos, termine en una salida a esta crisis que vive Chile y que sea en beneficio del pueblo trabajador. Para eso hemos venido, tratando de apostar a que se pueda desarrollar y también intercambiar distintas experiencias, no solo para traer la solidaridad aquí, sino para poder aprender de este gran proceso en que está llevando adelante la clase trabajadora, las mujeres y las comunidades originarias, centralmente los mapuches, que es una bandera emblemática que las movilizaciones masivas representa, una empatía muy grande en defensa del territorio mapuche contra el saqueo de las multinacionales y la entrega de las tierras de los pueblos originarios. Vamos a visitar Valdivia, vamos a dialogar con sectores de las organizaciones portuarias para ver cómo la coordinación nacional puede avanzar en seguir desarrollando, hacer creciendo la movilización y a este ritmo de esa movilización construir los organismos de dirección que todavía nos faltan. Esa es nuestra apuesta y creemos que esa apuesta también se tiene que desarrollar en Argentina y el conjunto de Latinoamérica. Esa es la apuesta por una Argentina y una América Latina sin explotados ni explotadores, por una América Latina socialista al servicio del pueblo trabajador y no de las grandes multinacionales. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la comunicación. Estamos a su disposición para todo lo que necesiten. Muy buenas tardes.